Tengo de la biblioteca, donde está hasta la polla de estudiar. Pongo la tele y no veo más que mierda. Me aburre, de que me cojo un instrumental. Simplemente fluyo, sin métricas. Hey, putas, no sois serios. Venís aquí para hacer algo, pero no movéis ni un cuello. ¿Qué queréis que os diga? No tengo ganas de currar un domingo. Vete a cagar, soy el negro, un poco de respeto, tío. Realmente no represento a nadie, solo a mí mismo. Mi rapeo son mi bandera y no la del estado. En este momento yo la clavo, mierda, parece que estoy aquí improvisando. Y es verdad, me gusta vivir así, yo siempre lo hago. A rapes los ahogo, los maltrato, tachín. Porque en esas situaciones se demuestra todo el talento. Yo por este instrumental ando pisando a MCs malos, que se entraban diciendo palabras más grandes y altos que su propia inteligencia. Me piden que con ellos tenga paciencia, pero es imposible que hagan rimas con tanta incoherencia. Es contraataque y mi ataque favorito son mis méritos contra tus supuestos métodos patéticos. Yo autodidacta, no me enseñaron nada. Y tú que tienes clases vas despabilado, pero luego en persona eres una caca. No vengas de gangsta, si de la naturaleza eres una errata. Ya lo dijo quien yo, soy el negrata. Y esta mierda os opaca, os calla. Vengo de letrista, yo algún problema. Esta letra la seguirás escuchando cuando estés en la cama. Y dirás, mama, tengo un señor en la cabeza que hace bastante rimas guapas. Vale, es normal, te llevo al hospital escuchando a rap. Así se quita tu pez de semana, verás cómo lo partas. Que esto no es universal, escribo mis pensamientos con libertad. Yo me expreso, mide a las personas por su peso. Ya sabes que eres un obeso, lo correcto llega al más o menos. Todo está claro, mayor hostia cuanto más alto. Hoy hablo como menos, pero no como memo. Esto es esto y esto es lo que hago yo. Fuego os manejo, soy el concentrista y que más da es cierto. ¿Te crees algo? Por descubrirlo soy un lírico. Si puedes tú, sigue mi ritmo. Cuando el negro habla y todo el mundo calla. Y la raza, joder, me estoy flipando, pero si no soy nada. Bajo de la nube la tierra y me doy cuenta de que hay miles de puertas esperando a que las dejen abiertas. Me dejaré de cerradas, cierro esa puerta. Me propongo poner a los raperos malos una gran multa. No me vengas tú, estúpido, de persona culta. Si no tienes ni idea, la puta. Si quieres hacer algo milagro y soy reconocido, vete y cuida de la gente de Calcuta. Eso es mierda absoluta, yo expresividad total. Y tú apuntas, esto se llama hacer rap diferente a los demás. Tengo mi propio estilo, chapal, compro gasto, no te lo creas. Miles de personas están debajo de lo normal. Expirar y aspirar al trono triunfal, para llegar a ser el primero, el manda más. Con mi propia personalidad, deben por culo a la armonía, yo lo pongo fatal. Lo mejor para esto es coger forma y agarrar. Lo mejor para esto es coger y agarrar. Un multinacional igual a libertad, no creo que sea la verdad. Multinacional igual a libertad, no creo que sea la verdad, chaval. Represent my family, people. Represent my family, people. Represent. Yeah.